las apariencias engañan. Ese tipo se hace el bueno, pero es una piraña. El que presume carece, las apariencias engañan. No te metas, no te involucres con ese.